Hércules es una historia de género policial que tiene autor a Arthur Conan Doyle y de enigma a la muerte de Julia Stoner. El detective es Sherlock Holmes, el ayudante de Sherlock es Watson. Hola, soy Verónica Moreno y voy a decir por qué me gustó más el cuento de la banda de lunares. Me gustó más porque, por el suspenso que dan, por cómo Sherlock y Watson resuelven el enigma y por cómo se toman el caso. El fragmento del texto que más me resultó interesante fue cuando Sherlock analizaba a la señorita Helen Stoner, porque cualquier mínimo detalle que él veía le sacaba como una conclusión de que pudo haber hecho algo o se hizo algo. Y me parece muy interesante y admirable. Soy Tomás Javier, me gustó el cuento La banda de los lunares de Arthur Conan Doyle. Esta historia me pareció muy atrapante, entretenida y me da ganas de seguirla escuchando, una y otra vez. Es uno de los cuentos que más me gustó, por cómo está desarrollada la inteligencia con la que Holmes resuelve los casos, con tanta paciencia y astucia. Hola, soy Aldana Boselli y hoy vengo a contar por qué se hizo justicia en el cuento La banda de lunares. Para mí se hizo justicia porque el doctor Roylott se murió con su propio veneno, porque la serpiente que él usaba para asesinar a su víctima terminó asesinándolo a él también. Hola, me llamo Joel Artaza y me gusta el cuento La banda de lunares porque como detective tenés a Sherlock Holmes y ayudante a Watson. A mí me parece más interesante La banda de lunares ya que me parece más intrigante los personajes. Mi nombre es Santiago Montiel y voy a hablar sobre el cuento de La banda de los lunares. El personaje que más me llamó la atención fue Sherlock Holmes porque su manera de pensar es muy diferente a la de los demás. Hola, soy Juan y voy a hablar del cuento de La banda de los lunares. Y se trata de un asesinato misterioso de Julia y el padre lo mata con una serpiente y el que lo resuelve es Sherlock Holmes y Watson. Ya en La banda de lunares porque el asesino murió por su propia mano. Se hizo justicia en el cuento ya que el padre murió con su serpiente. La banda de los lunares no se hizo justicia ya que el asesino murió en vez de ir a un juicio y a la cárcel. Go!